Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. El folclore argentino le echa la culpa de todo lo mal que le va cuando tiene ganas de echar la culpa a alguien. Patria contratista, señor Macri. Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, quizás algunos errores que eran aprovechados, quizás algunos ingenuidades que eran aprovechadas. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama, patria contratista, ¿no? Uh-huh. Creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco la regla del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen, exceso de reglas, siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, ha permitido que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Pero al final, la mejor manera que se acabe es cuando no hay más plata. En este momento no hay más plata, así que se acaba. Bueno, los que escuchábamos eran padre e hijo, ¿no? Uh-huh. Padre e hijo Macris. Sí. Hace muchos años, no tengo la fecha exactamente de este video, pero quien les hace la pregunta, y con esto nos podemos ubicar más o menos temporalmente, es nada menos que Bernardo Neustadt, en aquel programa icónico de la televisión argentina que fue Tiempo Nuevo. Sí. Allí están ambos, padre e hijo. En un momento Neustadt le pregunta a Franco cuántos años tiene, creo que al comienzo de la entrevista, y él le dice que tiene 59, con lo cual esto ha pasado hace 40 años aproximadamente, claro, porque Franco creo que tiene 89 hoy, u 88. Así que se ha pasado hace 40 años, estamos en el año 76, 77, más o menos, sí. ¿No? Finales de la dictadura, principios de la dictadura. Franco, luego vamos a decir algo más acerca de este concepto que es la patria contratista, que Mauricio, que es el segundo en hablar, que tiene la voz muy joven, era muy joven, era muy de hecho, joven, en ese momento. Lo dice muy bien, ¿no? Esto de que se ha permitido esta modalidad de trabajo con el Estado, porque bueno, se han encontrado, se encuentran huecos por los cuales uno se puede infiltrar. Esto dijo el actual presidente de la Nación hace más de 30 años atrás, cuando era un joven de 20 y tantos, probablemente casi 30. Francesco, llamado Franco Macri, nació en Roma, en Italia, un 15 de abril de 1930, así que va a cumplir 87. Es un empresario y un ejecutivo ítalo-argentino, así se lo presenta en internet. Es el líder de SOCMA, SOCMA es SOC, Sociedad, y MA, Macri, y del Grupo Macri, que es un grupo económico argentino que está integrado por empresas, por varias empresas, por eso es un grupo, que están relacionadas principalmente con la construcción. Por ejemplo, Sideco, una de ellas. La industria automovilística, por ejemplo, Sevel. Los vuelos aéreos, por ejemplo, Macair Jet, convertida o devenida en Avianca. El correo, OCA, en un principio. El sistema de cobros, Pago Fácil, por ejemplo. La recolección de residuos, Manliva, todos debemos recordar estos nombres. Sí, hay muchas de esas empresas que estás nombrando tienen un correlato con la corrupción. Total. Todas, alguna total. Tiene y mucha actualidad. Y bueno, también la industria de los alimentos. Uh-huh. O sea, casi no hay rubro en el cual este grupo económico argentino llamado Macri, Grupo Macri, no haya integrado empresas, ¿no? Que no integre empresas, no que uh-huh. haya integrado, sí. que no imprese, integre empresas relacionadas con todos estos rubros tan disímiles, por cierto, uno de otro, ¿no? Les dije que nació en Roma, en un hogar de 7 hermanos. La madre se llamaba Lea Lidia Garbini, pertenecía a una familia romana, ajá. propietaria de una empresa de transporte público, Oscar. No eran, eran personas de un alto poder sí, adquisitivo, sí, sí, padre sí. y madre de Franco, en la zona del Lacio, era la empresa de transporte uh-huh. de la familia, de la mamá, de la señora Garbini. Y el padre, Giorgio Macri, uh-huh. nació en una familia latifundista de Calabria, del sur, ¿no? De la Sicilia, digamos. Era dueño de una empresa constructora, Giorgio, que tenía contratos en Italia y en África. Y estuvo militando en algunos partidos políticos, uh-huh. Giorgio también, sin ningún éxito. Franco o Francesco se casó con las dos mujeres con las cuales se casó, son dos argentinas. Ajá. La primera, Alicia Blanco Villegas, que es la madre de los hijos en realidad. Ajá. El matrimonio tuvo lugar entre 1958 y 1980, se divorció Francesco. Ajá. Y luego se casa en el 82 con Cristina Crecié hasta el 86, un matrimonio muy breve, el Ajá. segundo. Y del primero tuvo 6 hijos, Oscar, que son Mauricio el mayor, Alejandra, Gianfranco, ajá. Mariano y Florencia. Y la sexta hija es Sandra, que falleció en el año 2014, hace apenas 3 años, después de una larguísima enfermedad que supongo que habrá sido algún cáncer, lamentablemente. Ajá. A los 18 años, Francesco o Franco emigró hacia nuestro país. Y trajo consigo a 2 de sus hermanos, ¿no? Que no conocía a nadie, ninguno ajá. de los 3 conocían el idioma castellano, ni una palabra. La caída del fascismo en Italia, él tenía 18, nació en el 30, así que vino en el año 48, Oscar. El fascismo había caído en Italia. Significó para la familia de Macri el inicio de una nueva y exitosa etapa. Sí. Pero fuera de Europa, ya Italia no daba, digamos, todos creo que sabemos el empobrecimiento de Europa y de muchos países europeos, ya no daba Italia como para seguir con un florecimiento económico y empresarial para la familia Macri. Con lo cual vino a la Argentina. Macri, que era nieto de un ministro de Obras Públicas del gobierno de Benito Mussolini, uh-huh, mira, o sea, un abuelo de él fue ministro de Obras Públicas, casualmente, uno podría decir que se llevan la sangre uh-huh. esto, emprendió el viaje hacia nuestro país y los padres se habían separado en aquel momento, la señora Garbini y Giorgio se habían separado en el marco de la caída del gobierno de Mussolini también. Es aquí, en nuestro país, donde termina construyendo el emporio uh-huh. que conocemos sí. en realidad, lejos de los lujos que la familia supo ostentar allá en Italia, porque te repito que era una familia uh-huh. de un sí, muy claro. importante de buen poder adquisitivo. Muy buen pasar, claro. Recién llegado tuvo que trabajar de albañil, vos sabés y uh-huh. todos sabemos que los italianos son muy sí, trabajadores. Sí. Fue hábil siempre para los negocios, Francesco, y para establecer relaciones, uh-huh. se casó. Nada menos que con la hija de claro. Una familia de la aristocracia agrícola ajá. de Tandil, que eran los Blanco Villegas, que fue su primera mujer, claro. su primera esposa, madre de sus 6 hijos. Lo que obviamente este casamiento le permitió entrar en un otro mundo, claro. dentro claro. de en un nuevo mundo dentro de la sociedad ajá. argentina. Durante el gobierno de Onganía, de la dictadura de Onganía, que tuvo lugar entre el 66 y el 73, se inició en lo que luego, Francesco, se inicia en lo que luego sería su especialidad, que era realizar millonarios, supermillonarios negocios a expensas del Estado. Uh-huh, uh-huh. Recordemos que su abuelo había sido ministro de Obras Públicas claro. de nada menos que del Duce. se asoció con su familia política, con los Blanco Villegas, uh-huh. Y comenzó haciendo negocios ganaderos con esta, claro, gente, porque eran ganaderos, ligados a la exportación de carne. Uh-huh. Que estaban todos estos negocios, empezaron a estar facilitados por el Estado, claro, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Así es. En el año 73, cuando termina Sí, del 66 al 73, cuando termina la dictadura esta, uh-huh, que no me acuerdo cómo se llamaba, Revolución Argentina o algo por el estilo, este clan Macri poseía 7 empresas. En 1983, 10 años después, al terminar, uh-huh, la sangrienta y última, sí, dictadura, poseían 47, opa, empresas. En el año 82... Eso es vivir del Estado, ¿no? Eso es vivir, uh-huh, del Estado. Saber vivir. Saber vivir, claro, claro. En el año 82, ahí es sobre el final del el gobierno militar, Cavallo, que era ministro de Economía, de los milicos, ¿no? Sí, claro. Decreta la estatización de la deuda, uh-huh, de la, sí, deuda privada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Los Macri, o este grupo, uh-huh, tenía una deuda de 170 millones de pesos, supongo, y fue el monto que Cavallo, con su medida, claro, le estatizó y pasó a conformar la deuda pública, uh-huh, de nuestro, uh-huh, país, y no la deuda de los Macri. Claro, o sea que, traducido, toda esa deuda que tenía este grupo, que no, no fue la única, no, no fue la única, y no privada fue el único que grupo se estatizó, claro, claro, no, no, muchos, no, grupos empresarios, sí, sí, a todos ellos le pagamos la deuda, sí, nosotros, nuestros, los hijos, argentinos, todos, todos, todos, todos. Porque se convirtieron estas deudas privadas, dado el decreto de Cavallo, uh-huh, se convirtieron en deudas públicas. Exacto. Dejaron de ser privadas por un decreto de estatización. Uh-huh. Y ahora tres, cuatro cosas, líneas sobre lo que es la patria contratista. Uh-huh. Pero antes los escuchamos nuevamente a algún Franco por ahí perdido. Esta reactivación y este crecimiento que está teniendo la industria automotriz, como el que se da, está dando también en la actividad de construcción, arrastra a otras actividades económicas. Por eso las estadísticas muestran aumentos en el número de personal ocupado en los empleos. Ha llegado el momento que, frente a los problemas que se representan, problemas sociales, pero también con una componente política, deberíamos nosotros los empresarios dar un paso al frente y ayudar al gobierno a resolverlos, y en este caso los empresarios podemos colaborar solamente retomando el personal que quede cesante. Si 30 o 40 de las principales empresas del país tomamos como nuevos trabajadores 100 trabajadores cada uno, yo creo que el problema de Somisa se perdería importancia. Otra vez, las dos voces, una era, uh-huh, de Cavallo, sí, el inefable Cavallo, ministro de Economía de los militares de la última dictadura, ministro de Economía durante el gobierno de Menem, y como si eso hubiera sido, uh-huh, poco, también fue ministro de, claro, Economía de la Rúa, y terminó destruyendo, uh-huh, al país. Uh-huh. Ahí está hablando él, y luego habla otra vez Francesco, Franco, sí, o Franco. De verdad, la actualidad es tan brutal, sí, de lo que se habla, sí, que de lo que acabamos de escuchar, que a mí me da como me da como cierto miedito, uh-huh, te digo. Uh-huh. Bueno, la patria contratista, que es lo, sí, que hablaba, sí, este señor con el otro personaje también increíble que fue Neustadt, fue que rápidamente el grupo Macri, uh-huh, encontró una beta que le iba a reportar muchas mayores ganancias, sí, todavía, y fue convertirse en contratista del Estado. Esto fue lo, claro, que pasó, por eso de las 7 empresas, uh-huh, pasó a 47, claro, empresas en 10 años. Sí. En 10 años, durante la década de los 60, surge una empresa llamada Impresit Sideco, uh-huh, que era la asociación entre Macri y la empresa constructora de Fiat. Claro. ¿Sí? Impresit Sideco. Uh-huh. A través de ella se construyen la primera central nuclear argentina y de América del Sur. Uh-huh. Car. logra a partir de las relaciones con varios funcionarios y amigos de la dictadura militar tener incidencia en las decisiones de la Comisión de Energía Atómica. Sí, nada menos. Y se queda así con varias de las licitaciones para el diseño de plantas industriales, eléctricas, puertos, viviendas y distintos tipos de obras organizadas por el Estado. Con la llegada del gobierno de Perón en el año 73, hasta el 74 nada más, su suerte no cambia, sigue. No, sigue. Mira, disculpame, te agrego un datito. Es que no cambió nunca con No, yo me recuerdo una entrevista que le hicieron a Franco Macri. Él dijo en su tono medio cocoliche que había hablado con Perón. Y le dijo, ¿por qué lo que uno escuchó alguna vez como una como algo muy en el aire? Que los no dijo los negros, pero la gente levanta el parquet para hacer asado. Él le dijo supuestamente a Perón eso. Sí, puede ser. Lo escuché a él decirlo y lo vi porque fue una entrevista que le hizo una periodista. No, es absolutamente cierto que nunca decayó su capacidad empresarial con ningún gobierno, ni con los milicos, ni con Perón, ni con Menem, ni con De la Rúa, ni con los Kirchner, ni mucho menos con su propio hijo. Con nadie, con ningún gobierno, él ha perdido su enorme capacidad de crear riqueza y de crear empresas. Bueno, la suerte con Perón no le cambió. Sus socios logran una tremenda y curiosa afinidad con José López Rega, lo que le permitió quedarse con licitaciones para la construcción de viviendas en aquel periodo también. Entre los años 73 y 76, antes del el gobierno peronista, digamos, antes de la dictadura, el grupo Macri, que es lo que te comentaba, creció considerablemente, creando varias empresas y expandiéndose a otras áreas, como también, por ejemplo, no pudo dejar de tocar los bancos. En enero del 76, unos meses antes del inicio de la última y más cruel de nuestra dictadura, Franco presenta en sociedad con bombos y platillos el holding SOCMA. Enero del 76, que será el mayor probablemente beneficiario de las importantísimas licitaciones durante la dictadura. SOCMA. Las importantes licitaciones las ganó casi siempre. Hechas a medida. La represa Yaciretá, la construcción del puente Misiones Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo, la recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires, creando la empresa Manliva, entre muchas otras, durante la dictadura. Durante esa época compró Fiat también. Esa venta terminó siendo un acuerdo para llevar adelante el cierre de plantas y ejecutar enorme cantidad de despidos de empleados. Y no contento con eso, perdón, no sé si lo vas a decir, pero hubo un juicio y una hasta una sentencia por importar autos ilegalmente de Uruguay. Así es. No le alcanza a contener el negocio redondo busca la manera de hacer más plata todavía. Bueno, en ese momento fue cuando Domingo Cavallo, que no era ministro de Economía, me equivoqué, era el presidente del Banco Central en aquella época, Fiat Sebel y SOCMA, que eran ambas del grupo Macri, fueron dos de las más de las empresas más beneficiadas por el decreto de estatización de la deuda privada. Y esta cifra escandalosa, ¿no? Que en el año 73 este grupo tenía 7 empresas, era propietario de 7 y 10 años después ascendía a 47. La diputada del Frente de Izquierda, que es Miriam Breckman, dijo en alguna de sus tantísimas declaraciones que las declaraciones son de un cinismo total, que el jefe de la Revolución de la Alegría, y hoy está todavía más vigente por el discurso que acabamos de escuchar ayer, nos quiera hacer creer que va a luchar contra la corrupción. Ayer lo volvió a decir con bombos y platillos. La construcción de su emporio familiar nos demuestra, dice Breckman, absolutamente lo contrario. Esto es apenas un pantallazo de la historia del grupo Macri, de Francesco y de su hijo mayor, que es su delfín. Sí, claro. Su delfín. Tiburón, diría yo. Su último. como está moviéndose en las aguas de la política argentina. Exactamente, más o menos. Tenemos un último audio de Franco y lo dejamos hasta un próximo capítulo. Límite ha sido una, por suerte, un continuo crecimiento y una continua diversificación. Yo guardo recuerdos muy importantes, muy agradables, y normalmente no se termina recordando los sinsabores o los malos momentos. Por suerte debe ser una autodefensa del ser humano. En mi caso, los borro totalmente. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano, alguien comprometido con la realidad latinoamericana.